deshace hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia de Carlos Naranjo. Él es cineasta. Desde este 17 hasta el 20 de febrero, la Cinemateca Nacional presenta una retrospectiva del trabajo de este gran cineasta, Carlos Naranjo, a quien le saludamos cordialmente. Bienvenido, Carlos. Antes que nada, sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca a Carlos Naranjo. ¿Desde cuándo haciendo cine? ¿Dónde fue su preparación? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo empecé mi formación con Ulises Estrella en los cineclubs. Él creó un cineclub colegial y yo estaba en el Colegio Benalcázar, y a los 15 años participé de este cineclub. Este fue, digamos, mi primer contacto con el cine, pero desde otro punto de vista, no solo como espectador, sino ya como un espectador crítico a través de los cineclub. Posteriormente, yo trabajé con Camilo Luzuriaga en Grupo Kinde, que después fue el Grupo Cine, ¿no? Yo siempre he dicho, empecé cargando cables, empecé con Camilo desde construir un laboratorio de fotografía, lo cual ayuda mucho, ¿no?, en la formación cuando uno empieza desde abajo, porque conoce todo el oficio. Posteriormente me fui a estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, esta escuela que presidió en su momento García Márquez. Ahí estudié, ahí tuve mi formación, estuve alrededor de 5 años en Cuba. Y cuando regresé hice mi primer trabajo, que fue una coproducción justamente con la Escuela de Cine, acá en Ecuador, Aparecer, que es uno de los trabajos que voy a presentar. Y justamente este trabajo se presentó en el año de 1991 en la Fundación Guayasamín, y tomo como partida esa, ¿no?, el haber presentado mi primer trabajo profesional en el año 91, para motivar esta retrospectiva. Son 25 años de trabajo profesional. Carlos, ¿cómo ha visto usted el proceso que ha tenido el cine acá en nuestro país, tomando en consideración lo que usted tuvo que pasar y cómo está ahora? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado mucho. Primero, la tecnología cambió enormemente. Por supuesto. Nosotros cuando hacíamos cine, alguna vez se comentaba, filmábamos, por ejemplo, la película y teníamos que empaquetarle una funda negra, mandar al laboratorio, que siempre no era aquí, era en otro país, y esperar unos 15, 20 días a que se revele el material para saber si estaba bien filmado o no. Ahora la tecnología ha avanzado mucho y ahora con cámaras digitales se puede revisar en ese momento el material. Inclusive los equipos no son tan pesados como era en nuestra época cuando empezamos a hacer cine. Pero creo que el cine ecuatoriano está bien, ha habido una evolución, contamos con una ley de cine. Yo cuando empecé realizando mis primeros trabajos, nosotros poníamos al final de cada película por una ley de cine, justamente motivando a que existe una ley de cine. Ahora ya se cuenta con una ley de cine desde hace más de 10 años, o justo son 10 años de creación de la ley de cine. Entonces, esto ha ayudado mucho porque se cuenta con, primero, con presupuestos, segundo, con una legislación que ayuda a que el cine sea considerado ya un trabajo profesional, ¿no? Que antes no lo había. Entonces, el tener una legislación que regule esta actividad es muy importante, además de los fondos. Y también yo creo que en este momento las producciones que se hacen en Ecuador, tengo entendido que este año se presentarán más de 30 producciones nuevas, ¿no? Eso habla del buen momento que está atravesando el cine. Nosotros cuando empezábamos no teníamos muchas veces ninguna institución que apoye para hacer cine, y sin embargo ya se hacía cine desde mucho tiempo atrás. Carlos, en esta ley de cine se habla de la piratería de los productos que ustedes usualmente hacen. Bueno, ese tema no trata específicamente la ley de cine. Tengo entendido hay otras leyes como las del IEPI, propiedad intelectual, que son las que más tienen que ver con el tema de la piratería. El otro día le escuchaba a David Checa de SAICE que decía que ahora en los actuales momentos el tema de la piratería no es lo que afecta tanto a la industria ni la producción, porque en estos momentos de la era digital tú puedes bajarte una película o bajarte un tema musical ya directamente del internet. Entonces no es tanto eso el tema de la piratería lo que afecta a la industria. Lo que afecta más a la industria es que, por ejemplo, el público ecuatoriano, que tengo entendido es de alrededor de 10 millones de espectadores que van al año a ver cine, no ven cine ecuatoriano. La mayoría de salas ven cine extranjero, cine norteamericano, cine hollywoodense. Entonces, ese es el gran problema, pero es compleja la situación, porque tampoco puedes exigirle al público que vaya a ver una película que no le guste, ¿no? Entonces, hay muchos factores. El otro día leí un artículo de Jorge Luis Serrano que decía quién le pone el cascabel al gato, que decía que ahora como hay tantas facilidades para hacer cine, hay producciones de baja calidad que cogen unos muchachos una cámara, filman, editan y ya dicen es cine ecuatoriano. Y es cine muchas veces de muy mala calidad porque no se cuida las actuaciones, no se cuida el guión, no se cuida el sonido. Entonces el público ecuatoriano, digamos, el que va al cine, tiene como un mal concepto de que cine ecuatoriano es un cine de baja producción, de mala calidad, y no es así, porque hay también grandes producciones que han sido premiadas internacionalmente, y eso demuestra la buena calidad del cine ecuatoriano. Entonces, eso te decía, el problema es complejo porque nosotros tenemos que ganarnos ese público, y ganar ese público es también creando un público que tenga conciencia de consumir el producto nacional. Es un poco como con la cocina. Si tú le presentas un nuevo plato que la gente no está acostumbrada al inicio, como que tiene recelo de comer, porque está acostumbrado a degustar cierto tipo de comida. Entonces pasa lo mismo con los gustos, digamos, del público. Hay que crear un gusto por el cine ecuatoriano, y ese gusto se crea también con calidad, haciendo buenas producciones que el público le guste ver cine ecuatoriano. Carlos, a propósito de lo que estábamos hablando hace segundos sobre los cambios que ha tenido el cine acá en nuestro país, ¿qué pasa con el tema de la formación? Porque si bien es cierto, todavía tenemos que salir a estudiar afuera para ser buenos productores, buenos realizadores, buenos guionistas y presentar buenos productos. La mayoría de premios que se ha logrado en los últimos años ha sido de personas que han ido a estudiar afuera. Sí, la formación yo creo que es muy importante en cualquier actividad humana que se realiza, pero también hay casos de de gente, recuerdo Jaime Cuesta, él nunca tuvo una formación, digamos, escolástica, y sin embargo era un productor, el mismo Pocho Álvarez, ¿no? El Camilo Luzuriaga también, gente que se han formado en la práctica y que igual han tenido reconocimiento. Sin embargo, como te digo, la formación es muy importante, y ahora se cuenta con varios institutos, el mismo INCINE, la misma Universidad de las Artes. Entonces sí hay varias alternativas aquí en el país para estudiar, como también en el exterior, que siempre hay becas o posibilidades de irse a estudiar. El cine es una actividad, sigue siendo una actividad cara, costosa, ¿no? Porque no es solo el tener una cámara. Mucha gente cree que hacer cine es solo la computadora, la cámara, pero no es solo eso, porque si tú quieres competir con el mercado internacional, tienes que tener, por ejemplo, en el sonido, una licencia Dolby Stereo, que son la mayoría de salas de cine comercial en el mundo te exigen un nivel de calidad en el sonido. Entonces, esta licencia de sonido te significa que todo tu banda sonora, todo el trabajo que hagas en el sonido, tenga una calidad estándar que puede estar en estas salas de cine. Entonces, mucha gente, digamos, no conoce esto y cree que hacer una producción es solo hacer un video y ya está, y no es así. Entonces, esto sí te da la escuela, sí te da la formación, saber los niveles de calidad internacional con los cuales tienes que hacer tus producciones. Antes de pasar al tema de la retrospectiva que estará presentándose este 17 de febrero, sí nos gustaría conocer, Carlos, ¿qué pasa con los públicos de acá, de nuestro país? ¿Ávidos de qué cine están? Bueno, ya te digo, la mayoría, según las estadísticas, la mayoría de gente que va al cine va a consumir cine norteamericano, ¿no? Cine hollywoodense. Y es también porque es la mayoría de salas lo que te ofertan es eso. ¿Tú cómo puedes competir? Por ejemplo, hay un estreno de, no sé, de Batman y estas que se están presentando, y generalmente se estrenan con 200, 300 copias a nivel nacional del país. Entonces, en primer lugar, ¿cómo compites frente a eso? Cuando una producción ecuatoriana, lo máximo que puede competir en el mercado es, digamos, con unas 10, 20 copias, 30 copias, pero nunca llegas al nivel de copias con las que exhibe el cine comercial norteamericano. Entonces, desde ahí parte también eso, ¿cómo compites frente a la gran industria hollywoodense que tiene copado todas las salas de cine de nuestro país con las producciones nacionales? Pero ¿qué hacer? De pronto tendríamos que apuntar al tema de la educación, trabajar con escuelas, trabajar con colegios para que busquen otras alternativas, el cine de contenido, Carlos. Así es, lo que te decía, yo creo que es muy importante, y el Consejo de Cine estaba, Juan Martín Huevo estaba trabajando en eso, en crear públicos cinematográficos. Yo creo que eso es muy importante, porque es lo que te decía, el gusto se lo va educando. Tú no puedes exigir a la gente que vaya a un museo o que lea libros si no ha tenido ese educación, si en su casa no ha visto nunca a sus padres leer un libro, o no ha visto a sus maestros leer un libro, o nunca le han leído un libro. Entonces, ¿cómo exiges a la gente que tenga ciertos gustos de ir al teatro, de ir a un museo, de ir a la biblioteca, o de comprar libros, y no solo comprar, sino de leerlos efectivamente, si no vas creando esos gustos en el público? Entonces yo creo que sí es importante, igual con el cine, que se vaya creando públicos críticos. Un poco la labor que hacía Ulises Estrella era ese, con el cineclub, me acuerdo, el cineclub del colegial en el cual yo participé, era eso, tener un público que interesado en que veíamos nosotros cine norteamericano inclusive, pero lo veíamos de una manera crítica, analizábamos el guión, analizábamos el contenido, analizábamos los mensajes que se transmitía a través de esas películas. Entonces, eso es la creación de públicos que sean conscientes. Ulises tenía una frase que recuerdo mucho, que era lectura de imágenes. Nosotros tenemos, así como cuando leemos un libro, que comprender las palabras, igual en el cine, tenemos que leer las imágenes, saber qué nos dicen esas imágenes, qué nos están transmitiendo esas imágenes. Muchas veces nosotros vemos un contenido, no solo en el cine, en la televisión, que supuestamente nos están dando un mensaje positivo, pero Todo mensaje tiene un metamensaje, tiene una metalectura, o sea, una lectura que está detrás de eso. ¿Qué nos están diciendo? Entonces, muchas veces el público no alcanza a descifrar eso. Un público que no está educado, que no está especializado, no alcanza a descifrar qué está detrás de esos mensajes. Entonces, es muy importante que creemos un público crítico para ver el cine, ver la televisión, y que sepa leer estos mensajes, ¿no? Y diferente es la situación de lo que ocurre en nuestros países vecinos, como Colombia, como Perú, porque ellos han participado en concursos internacionales y han tenido una buena representación. Sí, se da el caso de una película colombiana que ahorita está seleccionada para el Oscar, ¿no? Es primera vez que, bueno, Argentina ya ha estado preseleccionada algunas veces para los premios Oscar, pero digamos de nuestro sector de la región andina, Colombia es la primera vez que tiene una película compitiendo para los premios Oscar. Esto yo creo que es muy importante, aunque los países vecinos también tienen los mismos problemas que nosotros atravesamos. O sea, el cine norteamericano tiene copazos, pantallas, el público de esos países tampoco consumen mucho sus productos nacionales. No, es un problema regional, porque nosotros siempre estamos invadidos, digamos, por esa gran producción de cine norteamericano. Nos pasa, por ejemplo, acá en el Ecuador con la música. Si tú vas a solo en bus o ir en viaje interprovincial, la gran mayoría de radios o de música que se escucha es música colombiana. Entonces tú inclusive vas a una fiesta y lo que escuchas es salsa colombiana o vallenatos y eso. Y te pones a reflexionar, ¿por qué nuestro público consume tanta música de afuera y no consumimos lo nacional? Y mucha responsabilidad también tienen las radios, que es lo que pasan, ¿no? O sea, la mayoría de radios también programan más música de afuera que música ecuatoriana. Pero no es solo el problema de la programación con esto de la ley el uno por uno. No es solo eso, sino que justamente yo creo que es educar a nuestro público a que sepa apreciar nuestra música, apreciar a nuestros compositores y apreciar nuestras producciones. Carlos, para finalizar, si nos gustaría que nos des a conocer qué es lo que va a ver el público en cuanto a esta retrospectiva que tú presentas a partir de este 17 de febrero. Sí, justamente es una muestra de mis primeros trabajos que he realizado. Van a estar ahí a aparecer, que es una producción en 16 milímetros en cine, blanco y negro y color, que trata de un locutor de radionovelas que el tipo después quiere parecerse a su personaje, a su protagónico, ¿no? Por eso el tema aparecer. Y después nos damos cuenta que es un sencillo locutor de radionovelas. También está El Cuarto Clavo, que es una producción que la realicé en Cuba, en la Escuela de Cine, que es sobre un artesano que le mandan a hacer las imágenes del pueblo porque se ha quemado la iglesia, y la imagen de pureza que tiene él es hacer los santos desnudos, y por esto es castigado. También presentaré trabajos, videoclips que he realizado, como uno de los primeros que hice para Juan Fernando Velasco, que se llama Se Van, un trabajo de litografía sobre Carlos Monsalve. Está también parte de la muestra algunos trabajos documentales que he hecho, como Recuperando la Memoria o Fausto Basantes, que hablan de la época de León Febres Cordero, donde fueron asesinados varios dirigentes de Alfaro Vive. Entonces estos documentales también se presentarán. También está una muestra de trabajos que he realizado aquí en la Casa de la Cultura. Como tú sabes, yo soy funcionario de aquí, he realizado desde hace algunos años, ya llevo más de 10 años en la institución, algunos documentales importantes, como el de Jaime Galarza, este escritor y poeta no comprometido con las causas sociales, Enrique Males, un documental que hicimos por los 40 años de vida artística de este gran músico indígena que tenemos. También está Efraín Jara Hidrobo, poeta cuencano, Euler Granda. Todos estos trabajos documentales que he realizado para la Casa de la Cultura también se presentarán. Y el último día terminamos con Sueños en la mitad del mundo, que es una coproducción que realicé con España, ¿no? Es filmado en cine, 35 milímetros, y que cuenta con actores de la talla de Héctor Alterio, Concha Cuetos, Rosana Iturralde, que se lo presentará el último día. Este es un poco la muestra, ¿no?, de estos 25 años. No está todo, digamos, yo tengo más de 50 producciones que he realizado. Estamos seleccionando, digamos, tengo entendido son 12 o 16 cortos, mediometrajes, documentales, argumentales y esta película de largometraje que un poco van a señalar lo que he realizado en estos 25 años de trabajo profesional. Y en este trabajo profesional de Carlos Naranjo se puede decir que está el guionista, el realizador, el productor, quienes están trabajando con el tema de luces. ¿Todo esto hace el cineasta o hasta dónde llega? No, siempre una producción entra todo un equipo de trabajo, ¿no? Pero los equipos, digamos, son diferentes. Cuando realicé Sueños en la mitad del mundo, que es una coproducción, más o menos trabajaban más de 120 personas, ¿no? Tanto en el equipo español como el equipo ecuatoriano. En total éramos 120 personas. Para otras producciones, digamos, más sencillas, es un equipo de trabajo de unas 5 o 6 personas. Mi trabajo básicamente ha sido de guionista y de director en muchas de las realizaciones. De ahí he trabajado con gente en la parte de fotografía, en la parte de sonido, también en la parte de edición. Siempre es un equipo de trabajo. El cine es un arte compartido, es un arte colectivo, en donde intervienen muchas personas dependiendo de la producción que se realice, ¿no? Muchas gracias a Carlos Naranjo. Les recordamos que a partir de este 17 de febrero hasta el 20 de febrero estará esta retrospectiva. La cartelera y los horarios ustedes pueden consultarlo en www.casadelacultura.gov.es. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Es la rosa de los vientos.